tu foto en Insta. Tiene un cuerpo cabrón, con ese traje de baño parece Revita. Y si te veo después del jangueo, mato el deseo. Pará, perro, porque pará. ¿Qué pasó, bacho? Porque estas cosas pasan. Yo sé qué te pasó. ¿A vos te pasa? ¿A Gonza? No te hace el sota. ¿A Gonza? A ver cómo dice. Vi tu foto y tuve que darle like. Dice que no me sigue porque el novio la pelea.